estremecí de pies a cabeza. Le dije adiós corazón, seré tu esclavo, serás mi princesa. Yo no sé qué me pasó, pero sentí que me enamoraba. Le pedí su dirección y en la noche le llevé serenata. Y es que el amor es así, entra sin pedir permiso, nace y se puede morir, solamente en un ratico. Nace y se puede morir, solamente en un ratico. Ahora está que me mata, su caminar tan lindo. Me gusta esa muchacha, ay que porte y qué estilo. Su coqueteo de reina y hombre, a mí me tiene loco. Su cadera perfecta, hace que me dé de todo. Y a mí me tiene entusiasmado, y a mí me tiene enamorado. Y a mí me tiene entusiasmado, a mí me tiene enamorado, oh, oh, oh. Avisarte, nace y se puede morir, solamente en un instante. Nace y se puede morir, solamente en un instante. Ahora está que me mata, con tantos atributos. Dios mío, tanta elegancia, no la he visto en el mundo. Sus 60, 90 y hombre, a mí me tiene loco. Su cadera perfecta, hace que me dé de todo.